Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria a las 2 de la tarde con 3 minutos. Hoy lunes 22 de octubre de 2018. Les saludamos desde el 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana bajo la dirección y producción de Ernesto Colinot. Operación en cabina se encuentra con nosotros Soledad Macías. Brenda Coronado, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buen fin de semana. Muy buenas tardes, muy bueno el fin de semana, pues siempre es muy importante poder descansar, poder compartir con la familia, es parte de lo que nos da alimento para nosotros, ¿no? Y bueno, es un placer acompañarles este inicio de semana con toda la información de la Universidad Veracruzana. Estamos ya listos para comenzar nuestra labor del día de hoy y vamos a empezar escuchando nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. El egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, Minatitlán, Jorge Palestino Jiménez recibió el premio Ceneval al desempeño de excelencia del examen general de egreso de la licenciatura. La Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana impartirá la Cátedra de Excelencia Aureliano Hernández Palacios. Se llevó a cabo el segundo coloquio internacional La Multidisciplinariedad frente a los Problemas Sociales. La Dirección de Normatividad de la Universidad Veracruzana impartió el curso Análisis y Aplicación de la Normatividad Interna de la Entidad Académica. En el programa nos acompañarán María Balcázar y María Yepes, coordinadoras del 13º ciclo de conferencias financieras, las finanzas internacionales dentro del mundo moderno, para hablarnos de dicho evento. No se pierda nuestro reportaje especial del día de hoy, que nos llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y este lunes 22 de octubre de 2018, desde luego saludamos a toda la gente que también nos escucha en www.v.mx/radio/transmisión. También a través de Facebook en la página de Radio Universidad Veracruzana, Radio V en Facebook y en Twitter. También nos pueden seguir. Agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios. Buena parte de la información que escuchan en Voz Universitaria la pueden ampliar en www.v.mx/prensa. Saludamos al equipo de marketing de la Universidad Veracruzana que nos apoya en el manejo de las redes sociales. Y desde luego a todos nuestros compañeros y colaboradores en Radio V, Aldo Camacho, que se encarga de la transmisión vía Facebook. Tenemos métodos de contacto al 2281-040477 si se quiere comunicar con nosotros vía WhatsApp. También tenemos los teléfonos a su disposición 817-5115 y 817-5117. Y recuerden, la comunidad universitaria que nos escucha a través del 90.5 de FM, que si tienen alguna actividad académica, escolar, alguna presentación de libro, de revista, alguna ponencia, tienen un espacio aquí en Voz Universitaria y comuníquense al correo electrónico vozuniversitaria@v.mx y ahí el equipo de producción hará las labores pertinentes para que tengan un espacio con nosotros aquí en Voz Universitaria. Y Brenda, hoy tenemos un libro para regalar. Efectivamente, como se nos ha hecho costumbre, estamos regalando el libro La Línea de Sombra de Joseph Conrad para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y nos dé la fecha de nacimiento del autor. Agradecemos mucho la donación de este libro por por la editorial de la Universidad Veracruzana, que pueden encontrarla en la calle Miguel Hidalgo, número 9, aquí en la Colonia Centro. Ellos y ellas son los responsables de que nosotros tengamos pues un libro para regalarles y para todos ustedes. Sí, y agradecemos mucho el interés de la gente que siempre se comunica con nosotros en Voz Universitaria. Nosotros al final tenemos dos formas de comprobar que el sorteo se llevó a cabo. Uh-huh. Y el nombre del o de la ganadora, el ganador o la ganadora de Voz Universitaria. Al final del programa siempre mencionamos quién ganó y también tienen forma de corroborarlo vía Facebook. Con una aplicación se hace el sorteo, el equipo de producción realiza un sorteo y lo subimos a la página de Facebook. Así que bueno, agradecemos mucho su participación y hoy, como todos los días que hay Voz Universitaria, hasta las 2 de la tarde con 50 minutos tienen para participar con nosotros por este libro La Línea de Sombra de Joseph Conrad. Uh-huh. Para la persona que nos responda desde dónde nos escucha y la fecha de nacimiento del autor. Vamos a escuchar, Brenda, qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Y en Voz Universitaria a las 2 de la tarde con 9 minutos y un día como hoy, pero de 1810, en la plaza de Acámbaro, Guanajuato, se formó el Ejército Insurgente Libertador. En 1814 se promulga el derecho constitucional para la libertad de la América Mexicana. En 1920, José Vasconcelos presenta el proyecto de ley para la creación de una Secretaría de Educación Pública Federal. Y en 1968, el Apolo 7 regresa seguro a la Tierra después de dar 163 vueltas al planeta. Y un día como hoy, pero de 1968, nace el músico jamaicano Orville Richard Burrell, mejor conocido como Shaggy, quien impulsa el reggae en Nueva York. Y escuchamos de él, Oh Carolina. Regiones. En las noticias, con información de Cecilia Escribano, les platicamos que el egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, Minatitlán, Jorge Palestino Jiménez, recibió el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia del Examen General de Egreso de la Licenciatura. Dicho premio fue otorgado por obtener un desempeño sobresaliente en las áreas de evaluación, por lo que Palestino comentó para el periódico Universo sentirse orgulloso y contento, lo cual refleja que los conocimientos que adquirió en la UB son competitivos a nivel nacional. Las áreas en las que fue evaluado fueron análisis elemental de procesos, análisis fenomenológico de procesos, análisis y diseño de procesos básicos y diseño y control de sistemas de procesos. La premiación se llevó a cabo en el estado de Querétaro, donde además del reconocimiento, Palestino obtuvo una medalla conmemorativa. Con información de Alma Martínez y Sujei Enríquez, les comentamos que el pasado jueves 18 de octubre se llevó a cabo el segundo coloquio internacional La Multidisciplinariedad frente a los Problemas Sociales, en donde cuerpos académicos de las áreas de Ciencias de la Salud, Económico-Administrativas y Comunicación elaboraron una propuesta de proyecto para participar en la red internacional Edgar Morán. Beatriz González, integrante del comité organizador, indicó que el propósito es analizar y difundir las líneas de generación y aplicación del conocimiento de manera multidisciplinaria para atender los problemas emergentes de la Universidad Veracruzana. Dicho coloquio se llevó a cabo en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz, Boca del Río, y en Voz Universitaria son las 14 horas con 13 minutos. La Universidad Veracruzana y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, juntaron a más de 300 académicos e investigadores en el 13º Foro de Evaluación Educativa, con la finalidad de dialogar y reflexionar sobre el desarrollo y perspectiva de la evaluación en la educación media, superior y superior. Durante la inauguración del foro, la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, aseguró que un programa educativo evaluado, acreditado y certificado garantiza a los jóvenes la adquisición de los conocimientos, competencias y actitudes para una exitosa inserción en el mundo laboral. Rafael López, director general del CENEVAL, dijo que los objetivos del encuentro son compartir avances sobre la educación, contribuir a su mejoramiento mediante la recuperación de las prácticas evaluativas significativas y fomentar la reflexión entre los académicos y practicantes de la evaluación educativa. Dicho foro se llevó a cabo del 18 al 21 de octubre en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, en donde ponentes provenientes de México, España, Estados Unidos y Colombia abordaron temas sobre acreditación y certificación. La Dirección de Normatividad de la Universidad Veracruzana impartió el curso Análisis y Aplicación de la Normatividad Interna de la Entidad Académica, en donde Laura Rodríguez, directora de Normatividad, entregó la Gaceta de la Universidad Veracruzana a los asistentes, el cual considera constituir, sesionar, planear y aprobar actividades académicas, así como conocer proyectos de investigación, atender propuestas, integrar academias, así como aprobar programas del servicio social, entre otras consideraciones. También manifiesta las juntas académicas y la personalidad jurídica de los consejos técnicos. El evento se realizó en la Unidad de Servicios Bibliotecarios e Información de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, y estaba dirigido a funcionarios, directivos, académicos y estudiantes de dicha región. Te recordamos que el día de hoy estamos rifando la línea de sombra de Joseph Conrad para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando y nos diga de igual forma el nacimiento de Conrad, del autor, la fecha de nacimiento del autor. Se pueden comunicar vía WhatsApp 2281-040477, también vía telefónica 817-5115, 817-5117. Las 14 horas con 15 minutos, vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRUV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM. Con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000. Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Ciencia. Estamos de regreso en Voz Universitaria y con información de Paola Cortés, la investigadora del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Magda Carvajal, dictó la conferencia magistral Alimentos contaminados por aflatoxinas en México, mecanismos de acción y forma en que se origina el cáncer en humanos, en donde comentó que en México el maíz, la carne, semillas, frutos secos y productos elaborados a base de leche están contaminados con aflatoxinas, los cuales son compuestos producidos por moho que se relacionan directamente con cáncer de hígado y cervicouterino. También dijo que estudios indican que en México y Gran Bretaña el 45 y el 60% respectivamente de los casos de cáncer cervicouterino están relacionados con la aflatoxina. Carvajal comentó que para contrarrestar estas toxinas es recomendable el consumo de vegetales, frutos rojos, cítricos y alimentos con gran contenido antioxidante. La conferencia formó parte del 12º Congreso Nacional de Micología. Y con información de Claudia Peralta, les informamos que Mario Salvador Cava, investigador del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Veracruzana, participó en el programa Puertas Abiertas que organiza la Facultad de Biología, en donde aseguró que la cronutrición es una corriente relacionada con los cambios derivados con el ciclo de la luz y la oscuridad, el cual establece que comer durante el día evita enfermedades como la obesidad, diabetes y síndrome metabólico. El investigador comentó que es recomendable cenar temprano, consumir alimentos nutritivos y fomentar los horarios para ingerir alimentos, ya que todo esto influye en el metabolismo, así como respetar las horas de descanso. Descansar, comer a tiempo, comer a horas, digamos, como preestablecidas y tener como un rigor alimentario y de descanso es vital para el ser humano, desde luego, y que tendría que ser una práctica que, a pesar de las condiciones muchas veces de ritmos de vida, tendría que ser lo ideal o buscarlo. Efectivamente, sí, de pronto nos encontramos con unas dinámicas que nos dificultan el tener hábitos saludables, pero sin duda con un poco de disciplina y, bueno, atención a nuestra salud, se puede lograr. Desde luego. La entrevista. Y ya en el estudio se encuentran con nosotros María Balcázar Rodríguez y María Yepes Fabián, coordinadoras del 13º ciclo de conferencias financieras, las finanzas internacionales dentro del mundo moderno. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Cuéntenos sobre este ciclo de conferencias. Bueno, pues como cada año la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales realiza un ciclo de conferencias. En esta ocasión toca el 13º ciclo de conferencias, que pues se prevé que sea más grande, entonces lo realizaremos en el auditorio del IMAC el día 24 de octubre a las 9 de la mañana. Solamente que pedimos que se haga un registro previo y que sea a las 8:30 de la mañana. Este registro lo pueden realizar vía Facebook a través de la página de Facebook del ciclo de conferencias, que es @cfinanzasfcas. Bueno, en este ciclo de conferencias contaremos con 4 ponencias. Okay. La primera ponencia hablaremos acerca de Bitcoin. Es una innovadora red de pagos, una alternativa a las divisas tradicionales. El título es Bitcoin, una tecnología disruptiva del sistema financiero global, por el licenciado Nelson Miguel Acosta Hernández, que es socio fundador y director ejecutivo de la Academia Bursátil. Bueno, dentro de la segunda conferencia manejaremos el tema de innovación financiera como estrategia para el fortalecimiento de las finanzas públicas. Esto estará a cargo del doctor Héctor Julián Vargas Rubín, quien es el subsecretario de Planeación en Cefiplan. Esta conferencia se previó con, por los nuevos cambios que están habiendo en el estado de Veracruz. Entonces, bueno, se busca que los estudiantes y las personas interesadas en los temas de finanzas públicas se acerquen a esta conferencia con el motivo de buscar nuevas perspectivas acerca de ello. Uh-huh. La tercera conferencia es financiamiento a empresas en México, con el enfoque a una situación actual y nuevas tendencias. Este estará a cargo por el maestro Alberto Aguilar López, quien es director general adjunto de los estudios económicos, quien forma parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Este maestro en particular nos hizo el favor de venir desde el Estado de México, de la Ciudad de México, para hablarnos de la perspectiva que se tiene y los nuevos financiamientos a los que pueden llegar a adquirir las empresas y no solamente quedarse con las cosas que suele como dar el gobierno. Sí, el gobierno nos da una amplitud de financiamientos, pero él nos da como nuevas tendencias que se están manejando a nivel internacional y con los nuevos cambios de los tratados que se están firmando. Bueno, y por último, la conferencia titulada Finanzas en la Red Logística del Grupo Modelo. Es importante mencionar que la red logística es el soporte que hace que los productos lleguen a los clientes. Esta conferencia la dará la licenciada Leticia López Lázaro. Ustedes están realizando este ciclo de conferencias como parte de sus actividades académicas, ¿cierto? Sí. Cuéntenos un poco el proceso de aprendizaje, el proceso de realización de estas responsabilidades también, de crear y fomentar estas conferencias financieras. Bueno, pues dentro del proceso nos dimos cuenta que es algo bastante complicado porque pues somos dos grupos del área de Administración de Negocios Internacionales, entonces somos alrededor de 70 organizadores quienes llevan a cabo el evento, entonces muchas veces se dan algunos se dan disyuntivas en cuanto a qué se debe hacer mejor y cómo, pero pues nos da una gran estrategia de cómo organizarnos y también, somos estudiantes de séptimo semestre, entonces esto también nos ayuda mucho a nosotros a abrirnos paso a la búsqueda de nuevas perspectivas, a poder entablar conversación con personas que van afín a nuestra carrera. En este caso, la búsqueda de los ponentes fue algo arduo porque no todos están dispuestos a venir a la ciudad de Jalapa y a dar una conferencia, pero pues las personas que aceptaron se los agradecemos muchísimo porque pues la verdad nos costó muchísimo trabajo que al acordar los tiempos y las fechas para que ellos pudieran asistir. Entonces es un arduo trabajo porque se tienen distintas comisiones, desde planear cuándo va a ser el evento, dónde se va a organizar, qué se les va a dar a los ponentes, todo lo que lleva a la logística del evento. Esto es muy difícil, pero pues nos da una gran experiencia y nos hace integrarnos como grupo y también integrarnos como universidad, porque consideramos que cuando hacemos esta clase de conferencias no solamente es la carrera, sino también es la universidad la que se está prestando la imagen. Entonces, esto hace que también las personas, no solo los estudiantes de nuestra universidad, se interesen en hacer eventos de este tipo, sino también se interesen a voltear a la Universidad Veracruzana, porque en este caso nosotros no solo invitamos a nuestros compañeros de la carrera, se invitó a la Universidad de Jalapa, a la UDAL, se invitaron a las otras áreas de contaduría, economía y demás facultades. Claro. ¿Cómo eligen el tema financiero y cuál es el objetivo que buscan lograr? Bueno, el tema lo elegimos de este modo. Nos pusimos de acuerdo los coordinadores y buscamos las tendencias en el mundo actual. Y de ahí se tomó el tema de la conferencia, que es... Las finanzas... Perdón. las finanzas internacionales dentro del mundo moderno. Y también es basado en las conferencias que van a dar los ponentes. Se habló previamente con los ponentes y se plantearon los temas de relevancia para nosotros que hemos visto durante las clases. Por ejemplo, los temas de los nuevos tratados que se firman, los cambios económicos que se están dando. Entonces, en base a ello, fue que nosotros decidimos plantear una serie de tópicos a los ponentes y decirle, bueno, este es como nuestro margen o lo que queremos abarcar y nos gustaría que ustedes pudieran hablar algo al respecto. Entonces fue de ahí que se partió primero, pues, de poner a los ponentes en una línea igual y ya de eso pasar a un tema general que englobara todo, pues, todas las conferencias. Por supuesto. Muy bien, ¿por qué no nos recuerdan cuándo se llevará a cabo el 13º ciclo de conferencias financieras? Bueno, se llevará el día miércoles 24 de octubre en las instalaciones del IMAC. Los esperamos a partir de las 8:30 de la mañana para iniciar con el registro. Sí, solamente otro detalle es que es cupo limitado. Solo tenemos 325 lugares, entonces es importante que se realice el registro en línea vía Facebook para que nosotros así podamos contabilizar el número de personas. Y también recalcar que no, si piensan que no es posible que asistan, no se registren porque le pueden quitar el lugar a alguien, pero se va a dejar un margen para las personas que no pudieron registrarse con anticipación y puedan llegar el día del evento. Claro, con la reserva de que si no existe el lugar, pues no podrán pasar. Sí. Muy bien, agradecemos muchísimo a María Balcázar y María Yepes, coordinadoras del 13º ciclo de conferencias financieras, las finanzas internacionales dentro del mundo moderno. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Y gracias. Brenda, tenemos un libro para el día de hoy. Exacto, estamos regalando La línea de sombra de Joseph Conrad para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y nos dé la fecha de nacimiento del autor. Recuerden 2281-040477, nuestro WhatsApp 817-5115, 817-5117, nuestros teléfonos en cabina, y tenemos hasta las 2:50 minutos para recibir sus mensajes. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y con información de Paola Cortés les platicamos que el investigador de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, Peter Kennedy, dictó la conferencia ¿Qué hongos controlan el flujo de carbono que entra y sale de los suelos forestales?, en donde señaló que los hongos que se encuentran en los bosques pueden tener relación con la captación y control de dióxido de carbono, pues se pudo comprobar que tienen un lugar importante en la descomposición de la hojarasca y elementos orgánicos en los bosques, en donde Kennedy invitó a estudiantes y académicos a sumarse a la investigación, ya que considera necesario realizar una investigación profunda en el tema. Son las 2 de la tarde con 33 minutos. Mundo Universitario. Y con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana impartirá la Cátedra de Excelencia Aureliano Hernández Palacios. La finalidad es promover el estudio de la ciencia jurídica con la participación de especialistas distinguidos en las labores de docencia, investigación, difusión y extensión. Por lo que Fernando Santiago, coordinador de la cátedra, informó para el periódico Universo que las actividades serán enfocadas con temas sobre el pensamiento de quien fuera rector de la UB en el año de 1955. Las actividades de esta cátedra se realizarán del jueves 25 al viernes 16 de noviembre, con diversas sedes. Ya son en Voz Universitaria las 14 horas con 34 minutos. Reportaje especial. Nuestro reportaje especial nos llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México, donde investigadores determinaron que la inulina, un carbohidrato presente en el agave, reduce los malestares gastrointestinales causados por la quimioterapia en pacientes con cáncer de mama. Esto a través de un ensayo clínico realizado en el Centro Oncológico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y otros municipios. Se comprobó que hubo disminución de náuseas, vómito y diarrea en las mujeres. Un reportaje de Ginarelli Valencia y Andrés Gutiérrez que escucharemos de lo que Uniradio 99.7 de FM tiene para nosotros. Pues sí, dice, usted tiene cáncer. No, pues el acabose, ¿no? Es el sentimiento, el decir por qué yo, por qué a mí. Y ya me dijo, si se opera, pues puede ser que a lo mejor que se salve, ¿no? Si no se opera, se va a morir. Qué fuerte esa palabra, ¿no? Tenía 58 años. Viviana Sánchez Pichardo experimentó uno de los dolores físicos y emocionales más fuertes en su vida. El diagnóstico, cáncer de mama. Este es el tipo de tumor maligno que más vidas de mujeres cobra en México, de acuerdo con estadísticas del INEGI al 2010. A mí se me hacía una operación común como todas las operaciones, ¿sí? Dije, ah, pues me quitan el pecho y ya vuelvo a la vida, ¿no? Más le temía yo a las quimios, la verdad. De hecho, en la segunda quimio, ahí sí me dio de todo, ¿eh? Todo. Ya les dije, ya déjenme morir, yo ya no quiero saber nada. Buenos días. Mi nombre es Nayeli. ¿Yo la voy a instalar? Sí, señorita. ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, señorita. ¿Alguna molestia que haya tenido durante el tratamiento? Lo normal, náuseas. Es el área de quimioterapia del Centro Oncológico del ISEMIM en Toluca, Estado de México. Sí, un poco. Uno a uno llegan los pacientes para su tratamiento, que durará entre 4 y 7 horas. Mientras unos platican, leen, escuchan música o duermen, los medicamentos circulan por sus venas para hacer frente al cáncer. Su cuerpo se convierte en un campo de batalla. La quimioterapia es un tratamiento tan agresivo que incluso provoca la muerte de células sanas. Estos son tratamientos que todavía no están tan avanzados como para ser específicos solamente de afectar a las células cancerígenas, ¿no? Saúl Campos Gómez, especialista en oncología médica del ICEMIM. La única diferencia que lo hace es que afecte más a las células cancerígenas es que las células cancerígenas se están dividiendo en una forma demasiado rápida. Entonces actúan más sobre las células que se dividen más rápido. Pero de alguna otra manera, pues también actúan en el resto de las células del cuerpo y puede causar algunos efectos secundarios, ¿no? Que es lo que conocemos como los efectos adversos de la quimioterapia. Las células del sistema digestivo son de las más afectadas en la batalla contra el cáncer. Ante este panorama, Juan Jesús Valdés Andrade, egresado de la maestría en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UAM, exploró el agave más allá de su uso para la producción de destilados. Considero que muchas sustancias orgánicas no se le está dando la oportunidad en la industria farmacéutica para poder ser usados en este contexto de pacientes con diferentes tipos de neoplasias. Y especialmente la inulina que nosotros extrajimos o que ocupamos del agave, pues es algo importante porque pues el tequila es un producto nacional que se extrae del agave y pues no habíamos escuchado, no habíamos informado que esta parte de la extracción de inulina también fuera fundamental. Del agave retomó un carbohidrato llamado inulina y comprobó sus beneficios para reducir las complicaciones gastrointestinales en pacientes con cáncer de mama. Los beneficios de esta sustancia en seres humanos han sido estudiados desde el siglo XIX. De acuerdo con la investigación Avances en la producción de inulina, realizada en 2017 por la Universidad de Oriente de Cuba. La inulina, una vez que es ingerida, en el intestino se fermenta por medio de bacterias que hay en nuestro intestino. Alexandra Sotopiña, investigadora de la Facultad de Medicina de la UAM. Entonces, es un prebiótico. Los prebióticos, pues, son sustancias que favorecen el crecimiento de microorganismos dentro de la microbiota intestinal. Y la microbiota está muy asociada al sistema inmunológico. Este polvo blanco, sin olor y sin sabor, fue empleado por investigadores de la UAM para disminuir los efectos adversos de la quimioterapia en pacientes con cáncer de mama en el Centro Oncológico del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. El doctor me dio unos polvitos mágicos, dice, para contrarrestar esos, los síntomas. Ah, pues dije, me los he hecho. Total, ¿qué más da? Y me los dio. La verdad sí me sirvieron mucho. Viviana lo llama magia, pero en realidad se trata de ciencia. Así lo comprobó una investigación de la UAM en la que 19 mujeres ingirieron durante 21 días 15 gramos de inulina de agave después de su primera quimioterapia. La mayoría de las quimioterapias producen alteraciones gastrointestinales, como son vómito, diarrea, náusea, y afectan el estado de nutrición de los pacientes. El objetivo de usar la inulina, pues uno, era determinar si pudiera haber menos efectos a nivel gastrointestinal, y dos, determinar si la toxicidad de la quimioterapia pudieran verse reducidos, ¿no? Tras su ingesta, Viviana experimentó reducción de los efectos negativos de la quimioterapia. Pues yo dije, yo me tomo lo que me den. Y si me lo están dando es porque la ciencia sabe a quién le queda cierto medicamento o a qué paciente no le queda. Sí sabían feos, que sí saben. Sí saben un poquito feos, pero pues yo sentí que sí me ayudó porque no me dieron dolores de estómago, no me dieron diarreas, no me dieron dolores gastrointestinales. Esto ocurrió en el resto de las mujeres que participaron en el estudio de la UAM que se realizó durante 2017 en el Centro Oncológico del ICEMIM. Estos resultados fueron muy interesantes porque vimos que la inulina a los 5 días de tratamiento disminuía la náusea y la diarrea. También fue significativo vómito, también se redujo a los 5 días. Después, a los 21 días, se vio una mejoría en la calidad de vida de las mujeres que consumieron la inulina. Y vimos que estas mujeres, sobre todo las que llevaban una presión arterial alta, después de los 21 días también disminuían su presión arterial. Esta investigación demostró que la inulina pudiera ser una alternativa para reducir los efectos adversos de la quimioterapia. Pero esto tan solo es un avance de lo que pudiera desarrollarse en un futuro para aplicar los beneficios de esta sustancia del agave a otros tipos de cáncer. Podemos mencionar que marque una pauta respecto al uso de sustancias orgánicas, que pueden ser usadas a dosis farmacológicas para modular eventos adversos de tipo gastrointestinal y con esto modificar o modular de una manera favorable la calidad de vida de las pacientes. Tan solo en el Centro Oncológico del ICEMIM se han atendido alrededor de 5.000 mujeres mexiquenses con cáncer de mama de 2005 a 2018. Una de ellas, Viviana, quien salió victoriosa de la batalla contra el cáncer de mama. Su motivo, seguir cuidando de su hija menor que no puede valerse por sí misma por sufrir una discapacidad. Viviana, ven. ¡Ey! ¡Ven! No, que adiós, ven. Lleva los tres de Sira. Ándale, los tres para que los laven. Aunque no puede articular palabras, cada que Viviana contempla la sonrisa de su hija, encuentra motivos para disfrutar de esta segunda oportunidad. Soy feliz. No me morí. Aquí estoy. Me siento con buena actitud. La verdad, he aprendido muchas cosas después del cáncer. Aprendes muchas cosas, valoras muchas cosas. Pues ya 2-3 años más, ya Diosito, gracias por esos 2 años más de vida que me diste para cuidar a mi hija. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Ginarelli Valencia. Continuamos. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. En el marco de la Cátedra de Excelencia Ruy Pérez Tamayo, la Universidad Veracruzana y el Colegio Nacional invitan a las conferencias magistrales de Vicente Quirard, Alejandro Frank, Manuel Peinbert, Ranulfo Romo y Ruy Pérez Tamayo, del 22 al 26 de octubre, en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura. Mayores detalles en www.uv.mx/investigación. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@uv.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Y cultura. Y ya estamos de regreso en Voz Universitaria a través del 90.5 de FM. Y les comentamos que la editorial de la Universidad Veracruzana, con el apoyo de la Embajada de Francia, publicarán 3 libros de autores de lengua francesa, lo cual es un reconocimiento a la calidad editorial, trayectoria e interés por dar a conocer en lengua castellana a autores de diversas partes del mundo. Los libros por publicarse con apoyo de la embajada serán La gente quiere, una exploración radical del levantamiento árabe de Gilbert Achcan, Lyotard y las artes de François Coblenz y Michel Anodou, y Caravana de la sed y otros textos de Awad. Jesús Guerrero, coordinador de derechos de autor de la editorial UB, comentó que desde sus orígenes la editorial ha abierto espacios para la traducción, el cual es una labor que le permite hacerse de prestigio para recibir apoyo de diversos proyectos desde las instituciones y el gobierno. La editorial de la UB concursa en diferentes convocatorias para la obtención de recursos y así realizar múltiples publicaciones en diferentes partes del país y del mundo. Son en Voz Universitaria las 14:48. Vamos a escuchar nuestra agenda cultural y después ya se encuentra por aquí el profe Ariel Ortiz. Nuestra agenda. Hoy culmina el ciclo de cine dedicado a las producciones del director estadounidense Wes Anderson con la proyección de uno de sus más aclamados trabajos. No te puedes perder El Gran Hotel Budapest en punto de las 18:00 en el Aula Clavijero. La entrada es libre. Para todos los que nos sintonizan en la región Veracruz-Boca del Río, los invitamos a escuchar al músico y artista plástico Alec Dempster como parte de las actividades de los Martes en la Ciencia, el día de mañana a las 12:30 en el Taller Libre de Artes, ubicado en Arista número 633, esquina Zaragoza, en el centro de Veracruz. La entrada es gratuita. El Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana nos deleitará con sus mejores pasos este martes 23 de octubre a partir de las 19:00 en la Sala Tajín. La entrada es libre. Y para los que son fanáticos de los grupos musicales de nuestra universidad, el ensamble clásico de guitarras los espera en la terraza de Casa de la UV con maravillosas melodías este martes 23 de octubre en punto de las 19:00. Deportes. Y ya se encuentra con nosotros el profe Ariel Ortiz. ¿Qué tal? Muy buen fin de semana, ¿no? Excelente. Deportivísimo. Brenda, Antulio, ¿cómo estás? Aldo y se vino a trabajar. Aldo. Sí. Pide un aplauso para Aldo. Con todo el equipo de más deportes. Hay una plática pendiente que tenemos ahí con respecto al deporte y las mujeres y su actividad profesional, que sin duda es extraordinaria que se debe generar. Como lo están haciendo precisamente las mujeres que integran el equipo desde la selección femenil de halcones de la Universidad Veracruzana, que se mantienen invictas, claro, después de su segundo compromiso en torneo de fútbol 7. Aquí platicamos este arranque, que es un proyecto piloto que viene como antesala de lo que será un evento nacional en donde Jalapa va a ser la sede. La escuadra del equipo dirigida por Manuel Trujillo Cabrera logró su segundo triunfo del torneo, permite permanecer en el liderato. Le ganaron 3-1 a la Universidad Eurohispanoamericana. Ahora el equipo femenino de halcones se prepara porque esta semana estará de visita ante el Instituto Veracruzano en la cancha de la Unión Deportiva Rafael Lucio. Los varones aparecieron y perdieron 2-1 con el Instituto Universitario Veracruzano. Bueno, integrantes de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana ya están en Cuba. Van a participar en el Congreso Internacional Cuba Motricidad 2018. Un buen número de entrenadores, impulsores de deporte en la Universidad Veracruzana están allá. Ayer precisamente los vimos en México salir ya para Cuba y esperemos que vengan con muy buenos resultados. Bueno, los halcones de fútbol asociación ganaron, fueron a Monterrey en calidad de visitantes al campus Monterrey y empataron a 3 en el partido regular y después ganaron en la serie de tiros penales. Y se llevó con éxito a cabo lo que fue la rodada universitaria del fin de semana. Buen número de participantes partieron del gimnasio universitario, una rodada de 70 minutos, buen clima. y al final del tiempo pudieron hacer una buena actividad. Bueno, pues hoy es 22 de octubre, no es ninguna novedad, ¿verdad? No, parece que no. Pero precisamente este 22 de octubre se cumplen precisamente 50 años de que Felipe Muñoz Capamas apoyado el tibio, ¿y sabe usted por qué, verdad? Sí, claro, porque no recuerdo si la mamá o el papá de Río Frío y de Aguascalientes. Era de Aguascalientes otro. Era precisamente su papá y su mamá nacida en Río Frío. Así de ahí vino la situación de el tibio Muñoz en México en 1968. Uh-huh. Él a los 17 años consigue esta medalla de oro para México. ¿Y por qué? Vamos a poner un audio de la prueba, la competencia que se vivió hace 50 años. Y a sus 17 años se convierte en el único, hasta la fecha, uh-huh, el único medallista mexicano dentro de la natación. Así se vivió la prueba de Felipe Muñoz Capamas ganando la medalla de oro en México 1968. Todos listos, parejitos hasta llegar a los primeros 25 metros. En el carril número 1, Tsuriri del Japón. En el carril número 2, Pakin de la Unión Soviética. En el carril número 3, Kosinski de la Unión Soviética. En el carril número 4, Muñoz de México. En el carril número 5, Job de Estados Unidos. En el carril número 6, Nicolau de la Unión Soviética. En el carril número 7, Long de Estados Unidos. Hemingway en el carril número 8 de Alemania del Este. A la vuelta en el carril número 4, Muñoz de México. En el carril número 5 le sigue Job de Estados Unidos. En el carril número 3, Kosinski de la Unión Soviética. El tiempo 42, 43, 44. Y ya por el carril número 3 va Kosinski de la Unión Soviética. Le sigue de cerca en el carril número 5, Job de Estados Unidos. Y atrásito de ellos peleando Muñoz de México. ¡Es la locura! Oigan ustedes nada más. En el carril número 8, Hemingway de Alemania del Este. Parejitos. Creemos que se está colando. Se está colando en el carril número 4. Muñoz, el tibio Muñoz. Se está adelantando. El tibio Muñoz en el carril número 4. ¡Es la locura! ¡La medalla de oro para México! ¡Sí, señores! ¡El tibio! Esa fue la prueba de Felipe Muñoz. Así se vivió. No sé si a ustedes les emociona, pero a los que nos gustan los deportes nos emociona, claro, esa situación. Y Felipe Muñoz dice, ¿por qué soy el único? Debe haber más jóvenes que puedan realizar este tipo de triunfos, consolidarlos. Él a los 17 años dice que tenía 11 cuando se ganó la sede para los Juegos Olímpicos de México. A los 17 compitió y además dice, fueron en mi país, uh-huh, en mi ciudad y en su colonia, porque él vivía a 7 cuadras de la alberca. Entonces tenía una situación importante y señala que el apoyo que tuvo en la familia y las oportunidades que tuvo en su tiempo con las autoridades le llevaron a realizar este tipo de acciones. Y además tuvo entrenadores extraordinarios. Entre ellos Nelson Vargas fue uno de los entrenadores de cabecera que tuvo el tío Muñoz, aparte de la delegación. Y se le preguntó hace unos días, Felipe, ¿cómo quieres que te recuerden en este proceso de 50 años de Juegos Olímpicos? Y esta es la respuesta que dio Felipe Muñoz Capamas. Me gustaría que me recordaran como el primer campeón olímpico de natación de muchos. Me gustaría que México tenga más, porque en México hay mucho talento que no llega por falta de oportunidades. Tú me ves y yo no soy diferente a nadie, soy igual. Simplemente tuve oportunidad. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta, buscar oportunidades para que los potenciales campeones olímpicos que están allá afuera, en las calles, en los estados, puedan ser campeones olímpicos. Pues esto manifiesta Felipe Muñoz, creo que es una situación de sinceridad. Dice, no soy diferente absolutamente a nadie, tengo las mismas cualidades, los demás lo tienen, faltan un poco más de oportunidades y proyección. Pero sí se destaca que es el único medallista mexicano que tiene oro en los Juegos Olímpicos y fue precisamente en México 68. Lo recalco como lo que él lo señaló en alguna entrevista, en mi ciudad, en mi país, en mi ciudad y en mi colonia, porque estaba yo a 7 cuadras del asunto. Y quién nos dice que aquí a la vuelta de la esquina podemos encontrar un joven que también con las mismas cualidades como Crisanto Grajales, Morales, que ya fue medallista panamericano, centroamericano, y que recientemente arranca en un sexto lugar el campeonato mundial también de triatlón. Los deportes, señor. Muchísimas gracias, una muy buena pieza de historia, ¿no? Dentro de los medios deportivos en el país. Hoy todo el mundo lo toca, la comunidad internacional del mundo hoy dedica también en su página a una fotografía de Felipe Muñoz diciendo hace 50 años se convirtió en el primer campeón olímpico mexicano. Wow. Muy bien, muchísimas gracias, profe. A la orden, buenas tardes. Tendencia en redes. El día de hoy es tendencia José Rafael Ojeda Durán, luego de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunciara que el almirante Ojeda será el próximo